estás en la sintonía del Todo por la Tarde en esta jornada de lunes en que iniciamos nuestra nueva temporada y ya estamos en contacto con Roberto Rivera, quien es presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, la SECH, para comentar una de las noticias más trascendentes de este último fin de semana, el fallecimiento del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Richard. Sí, te consultamos primero cuáles son las impresiones respecto a este fallecimiento, para muchos sorpresivos, ya tenía su edad el gran poeta Ernesto Cardenal, pero de todas formas genera un tremendo impacto en la cultura latinoamericana, ¿no? Sí, claro, él era un gran símbolo de la literatura latinoamericana y más allá de eso también un gran símbolo revolucionario del cristianismo, de la teología de la liberación, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo un gran poeta. Así es. Entonces, no se esperaba una pérdida así porque aparentemente el último tiempo había estado bien, pero bueno, también tenía 95 años. Así es. Bueno, hay aquí dos elementos fundamentales para seguir la figura de Ernesto Cardenal. Por un lado, su tremendo talento poético, literario, lírico, y por otro también su compromiso social. Llama mucho la atención, ¿no? que él sea un sacerdote muy comprometido a nivel político, fue incluso ministro de Cultura en los primeros años de los gobiernos revolucionarios. Cuéntanos un poco también qué significa que un poeta tenga estas condiciones. Mira, por lo general la poesía latinoamericana siempre ha estado muy ligada a las conquistas sociales de nuestra Latinoamérica. Si tú te fijas en nuestra misma, Gabriela Mistral fue una fuerte partidaria del sandinismo. Claro. Y Ernesto Cardenal fue un sandinista y un soldado sandinista que estuvo allí en los tiempos de los Somoza, ¿no? Entonces, creo que él ha cumplido, cumple con la tradición de grandes poetas ligados, ¿no? Como el mismo José Martí, si te das cuenta, ¿no? En Neruda. Hay una larga historia de la poesía con las luchas sociales de nuestra América, ¿no? Claro, sin dejar de nombrar, por supuesto, a figuras tan legendarias como el propio Pablo Neruda, ¿no? Quien tuvo un compromiso político fundamental para las izquierdas latinoamericanas. Exactamente, entonces ese vínculo existe y bueno, también en Ernesto Cardenal se cumple total y completamente tanto en su vida como en su poesía, porque él fue muy consecuente en toda su vida, muy consistente encima en su, también en lo que él llama su amor a Dios, su poesía y su amor a la revolución, que los une como en una sola cosa, ¿no? En un solo objetivo. Bueno, ese elemento es bien clave también para entender a una figura como Cardenal y también entender parte de la cultura de su país y de buena parte de Latinoamérica, ¿no? La relación con la divinidad, la relación de los pueblos con la religiosidad también, ¿no? Partidario de la teología de la liberación, siempre muy crítico del Vaticano. ¿Representaba Cardenal un tipo de sacerdote que se vinculaba con la figura de Dios, de Jesús, de una manera completamente distinta, ¿no? Si lo llevamos a la gran problemática al día de hoy, la crisis que vive la Iglesia Católica, él representaba otro tipo de sacerdocio, de religiosidad, ¿no? Absolutamente, totalmente distinto, nada que ver con toda esa iglesia acartonada, ¿sí? No, él tenía que ver con la iglesia popular, con la iglesia de los trabajadores, obreras, pescadores. Bueno, hay que recordar ahí en Solentinaim el trabajo que él hizo con los pescadores de allí, que los transformó en artistas, en profundos poetas, artistas, y un tremendo amor espiritual, te das cuenta, con la naturaleza, el mundo y la liberación del hombre, ¿no? Entonces, incluso si tú lo ves, él también tiene una gran preocupación por los pueblos originarios. Hay un gran libro del homenaje a los indios americanos, del cual lo deja absolutamente, además, de manifiesto en su poesía. Así es. Bueno, en términos poéticos también me gustaría que nos comentaras, Roberto, cuáles eran las características que que guiaban sus versos, cuáles eran las temáticas en las que se fijaba, su propuesta también lírica, ¿por dónde pasa? Mira, yo te diría que si hay un motivo central que guía toda su poesía es el amor, y el amor al hombre, ¿ya? ¿No? Al hombre genéricamente hablando, ¿no? Sí, sí. Y tú lo ves, y ponte tú en ese precioso poema que es Oración por Marilyn Monroe, que es de una fraternidad, de una misericordia, de una comprensión humana tan profunda que te conmueve, te das cuenta, sí. ¿No? Sus epigramas a Claudia, no sé si tú lo recuerdas, sí. Realmente son estremecedores, ¿no? Su amor por el género humano alcanza notas profundísimas y notables, y la música de su poesía al mismo tiempo acompaña este sentimiento de manera que te va involucrando en ese canto, en ese ritmo profundamente, y te toca, podríamos decir, el espíritu y el alma, ¿no? Así es. Bueno, precisamente esta Oración por Marilyn Monroe es uno de sus poemas más destacados, de fama internacional, y me gustaría leer, Roberto, la primera parte para que nuestros auditores también estén en la sintonía de lo que significa el poema del gran Ernesto Cardenal. Dice así: Señor, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Así comienza este tremendo poema, Roberto. Tremendo poema, digamos, son de esos poemas que van a quedar en la historia de la poesía mundial. Él adquiere una profundidad, y si te das dando cuenta del ritmo, esa letanía, como te va tomando y va profundizando la muchachita, te involucra totalmente con el ritmo de la poesía, la profundidad con lo que se está ocurriendo allí en las palabras, no, con lo que se está representando. Por ejemplo, mira este otro poema de Epigramas, ¿sí? Lo muestra también. De pronto suena en la noche una sirena de alarma, larga, larga, el aullido lúgubre de la sirena de incendio, de la ambulancia blanca de la muerte, como el grito de la cegua en la noche que se acerca y se acerca sobre las calles y las casas, y sube, sube y baja, y crece, crece, baja y se aleja, creciendo y bajando. No es incendio ni muerte, es Somoza que pasa. Sí, es tremendo el impacto de su ritmo, que tú ya lo destacabas, Roberto, la musicalidad que tiene su texto, la lectura es fundamental también, y hoy tenemos una tremenda oportunidad para volver a conectarnos con la lectura de Cardenal. Por último, me gustaría hacerte esa pregunta también, Roberto: ¿cómo observar desde lo que hoy estamos viviendo en Chile, en varios países de Latinoamérica, también la obra de Cardenal? ¿Cómo incorporar la obra de Cardenal a este momento tan sensible, de tanta agitación social, de exigencia de justicia, que no es otra cosa que también amor por la humanidad, ¿no? Está profundamente inserta con nosotros. Cardenal fue un gran amigo de Chile, nos visitó varias veces, ¿no? Fue preocupación suya lo que ocurría en nuestro país, ¿no? Todo el descalabro neoliberal que ha provocado en nuestra gente, ¿no? Sí. Él lo sintió también muy profundamente, y su poesía nos toca y nos va a seguir tocando, y yo creo que está totalmente incorporado en los movimientos sociales que hoy podemos ver en las calles, en su arte, en lo que se está manifestando, ¿no? Así yo es. Creo que él pervive, él está allí y seguirá viviendo, ¿no? en como él quería, como Dios, y como toda revolución y como todo acto de búsqueda espiritual del hombre, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias entonces, Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, la SECH, quien nos da sus palabras también, su apreciación respecto a la figura tremenda de Ernesto Cardenal, a quien hay que seguir recordando, valorando y leyendo sin dudas. Roberto, muchísimas gracias. Nada, pues, muy bien, muchas gracias a ti, Richard Sandoval, y adiós a Ernesto Cardenal por siempre. Un abrazo, chao. Chao, chao.